el futuro que nos han robado de alguna forma, ¿no? ¿Van a tener algunas reuniones ustedes con referentes de distintos ámbitos vinculados a lo que significa la lucha por la recuperación de Malvinas en Londres, o simplemente van a participar de los actos en homenaje a la Embajada Argentina? No, estamos participando en el acto de homenaje este 2 de abril. El acto oficial. Y también, haciendo algunas reflexiones, creo que lamentablemente la dictadura militar nos ha causado mucho daño a los argentinos, y creo que este 2 de abril hay que hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Porque estimamos, digamos, que estamos peor que antes del 2 de abril de 1982, a donde había solamente la presencia de 45 Royal Marines. Y quizás hoy estuviésemos gozando de la democracia, y también seguramente todos aquellos que murieron en Malvinas defendiendo la soberanía, bueno, hoy quizás estuviesen disfrutando de la vida. Así que para nada nosotros reivindicamos la acción de la guerra, todo lo contrario, y creo que el camino también es lo que dice la Constitución Nacional. Así que también es un día de reflexión y de recuerdo de todos aquellos amigos y compañeros que quedaron el 2 de abril de 1982 allí. Ahí estaba escuchando un relato que ustedes pasaron del ex Cabo Carrizo. Uh-huh. Los testimonios son terribles, ¿no? La guerra deja eso, deja muerte, deja heridas y deja secuelas y consecuencias que lamentablemente se llevan durante toda la vida. Así que creo que lo que tenemos que estar convencidos de seguir luchando y peleando, pero por la paz. Y creo que tenemos el derecho, insisto, y la historia de seguir reclamando esos territorios que son evidentemente argentinos. Ernesto, por último, ¿tenés confirmación si va a ser transmitida en vivo y en directo para la Argentina el homenaje que van a hacer en la embajada en Londres? Tengo entendido que va a salir por cadena nacional y está previsto alrededor de las 18 horas local, así que son 4 horas menos en 2 horas más. A las 14 horas Argentina, entonces. Uh-huh. Ernesto, gracias por atendernos, seguimos en contacto. No, gracias a ustedes por el llamado y bueno, gracias. Nos estamos viendo a la vuelta. Hasta luego. Estamos hablando con Ernesto Alonso, quien es excombatiente de la Guerra de Malvinas y que en este momento está en Londres participando de la comitiva oficial, y que dentro de 2 horas nada más va a participar de lo que son los homenajes que van a hacer en Londres, concretamente en la Embajada Argentina, para este 2 de abril, y que se estará viendo y podremos conocerlo por la cadena oficial.